sí. The Hack Music. Esto es dedicado. Kill Beat. A todas aquellas personas. Resucita loco. Que de una u otra manera. No han podido controlar su corazón por el simple hecho. De haber perdido a alguien. José Gregorio Palencia, Sevilla. Corazoncito loco, loco, loco. Entiende que ya debes madurar. Comprendo que te encuentras roto, roto. Tranquilo que el tiempo suele curar. Y debes aprender también que las miradas mienten. Que las palabras casi siempre viajan con el viento. Que no todas son malas, solo no tuvimos suerte. Late, late fuerte, corazón mío. Late como nunca ante tu latido. Late y no llores por lo que se vaya. Que mañana llega un abrigo para el frío. Corazón enamorado. Víctima de una promesa que no pudieron cumplir. Corazón desesperado. No apacigüe tu latido porque no late por ti. Te quédate acostumbrado. Al aroma de una linda flor que no era para ti. Sé que tú no piensas porque solo amas. No creas en promesas que se hacen en la cama. Sé que fue un cafecito calentico por la mañana. Visita de primavera que entraba por tu ventana. La lucecita de luna que se reflejó en tu mar. El sonido del silencio que es difícil de escuchar. Sé que fue toda tu escala musical, tu canción, tu principio y tu final. Sé que fue clave de sol en un concierto de rimas que hicieron armonía de lo que fui y dije. En cambio no me detendré. Ella se llevó mi peso, pero me dejó experiencia. Todo en una noche, casi siete navidades. No voy a negar que me duela que se haya ido, pero más me alegra saber que ni un peso vale. Corazón enamorado. Víctima de una promesa que no pudieron cumplir. Corazón desesperado. No apacigüe tu latido porque no late por ti. Te quédate acostumbrado. Al aroma de una linda flor que no era para ti. Sé que tú no piensas porque solo amas. No creas en promesas que se hacen en la cama. Resucito loco, loco, loco. Entiende que ya debes madurar. Comprendo que te encuentras roto, roto. Tranquilo que el tiempo suele curar. Y debes aprender también que las miradas mienten. Que las palabras casi siempre viajan con el viento. Que no todas son malas, solo no tuvimos suerte. Late, late fuerte, corazón mío. Late como nunca ante tu latido. Late y no llores por lo que se vaya. Que mañana llega un abrigo para el frío. Corazón enamorado. Víctima de una promesa que no pudieron cumplir. Corazón desesperado. No apacigüe tu latido porque no late por ti. Te quédate acostumbrado al aroma de una linda flor que no era para ti. Sé que tú no piensas porque solo amas. No creas en promesas que se hacen en la cama.